Señor, aquí estoy, como cada día, a buscar tu bendición. Mi corazón pertenece a ti, por lo mucho que me has amado, yo te tengo que decir. Que me he enamorado y tengo la esperanza de que regreses por mí. Vivo enamorado, siento tu presencia en cada instante junto a mí. Como cada día a buscar tu bendición, mi corazón pertenece a ti, por lo mucho que me has amado, yo te tengo que decir. Tu amigo.